¿Cómo está mi senador, mi gran amigo Tomás de Rementería? Va, diputado, ¿ah? ¿Cómo está, don Tomás? ¿Cómo está, don Sandra, amigo mío? Bien, gracias. Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Me enviaron la foto. Oye, la Teresita, la señora que estaba con usted, estaba ahí haciendo acondicionamiento físico, pues. ¿Ah? Sí. Ah, qué bien, me alegro. Estamos corriendo un poco, acabamos de llegar. Bien, me alegro, senador. Anoche estuvimos juntos porque hubo una reunión de trabajo aquí en su sede distrital, en el comando, señoras y señores, de mi gran amigo Tomás de Rementería, en la Avenida Libertad con 4 Norte. ¿Qué cantidad de gente apoyándole, senador? Tenemos un lindo equipo, don Sandra, que usted es parte, usted sabe, y estuvimos ahí en 4 Norte con Libertad planificando la campaña. Y usted sabe que vamos a participar ahí como candidato a diputado y usted es parte integrante de ese equipo. Candidato a diputado. El próximo noviembre son las elecciones. Distrito 7, usted que vive en Viña, en Concón, aquí en Valparaíso, hasta San Antonio. Puede, y lo digo yo, disculpe, ¿eh? Puede apoyar al senador Tomás de Rementería, que va a ir de candidato a diputado. A diputado. Oiga, Tomás, me llamaron dos vecinos del sector de Recreo. Qué bonito ese recorrido que hizo. Hablando un poco del tema arquitectónico de Recreo, ¿de qué se trató para que le cuente a la ciudadanía que no ha visto sus redes sociales? Bueno, tenemos dos grandes amigas, Marisol Matus en la Lord Cochrane y la señora Sonia en la Dipreca, que estuvimos ahí recorriendo dos condominios sociales históricos que hay en Viña del Mar. Uno es la Lord Cochrane, que todos la conocemos, hermosa, con sus parques, con su cancha, y estuvimos ahí recorriendo, con hartas ideas, los vecinos están muy felices. Yeah. Y además la Dipreca, que todos la conocemos también, que es un poquito más arriba, sí. Y ahí la señora Sonia ya está viendo los resultados de trabajar con nosotros, que nosotros conseguimos que le hicieran todo un mejoramiento al condominio, está espectacular, aislamiento, termopaneles, arreglar la fachada, cambio de canaleta, realmente increíble lo que están haciendo en la Lord Cochrane, así que muy bonito, y estuvimos ahí, porque obviamente uno es de Viña y conoce los barrios, y yo Recreo lo conozco de siempre, sí. He ido a comprar pan a la Bimbo, he ido a comprar unos Berlín a la Stephanie, que es clásico, y obviamente queríamos hacer un homenaje a Recreo, y estuvimos ahí haciendo un video para reconocer Recreo como barrio, y la verdad es que ha tenido mucho éxito con nuestros amigos de las redes sociales, que no puedes seguirnos, Tomás de Rementería, en el Instagram, en el Facebook, y tenemos ahí algo impresionante en Recreo, y se viene el de Santinés que hicimos ayer, vos, Sandro. Sí, oiga, es que la verdad las cosas que me pareció muy bonito. Hoy cuando uno ve varias personas que, está bien ya, si es parte de la política, que no son de las ciudades y vienen y quieren liderar a lo mejor o estar presente desde la Cámara. Usted es viñamarino, pues, y nunca lo ha escondido, y el porteño que sabe que usted trabaja por Valparaíso también y que nos escuchan a esta hora de la mañana, o el conconino, porque es más, el alcalde de Concón es su jefe de campaña, pero usted nunca ha escondido que es viñamarino, y la gente en Viña lo quiere mucho, en Concón, en Valparaíso, ese trabajo cercano que ha hecho, pues, Tomás. Sí, pues yo soy de Viña, usted sabe, don Sandro, y la verdad es que muchos dicen, no, es que yo trabajo en terreno, yo hago el principal trabajo en terreno que uno puede hacer, vivir en la comuna, lo hago cuando voy a comprar el diario, cuando llevo a mi Juliana, a mi niño chico, a jugar a la pelota y hablo con los papás. Ahí ese trabajo en terreno de verdad, ser de la comuna, pasear, caminar, porque muchos dicen, no, aquí yo trabajo en terreno, pero vienen de Santiago, hacen el viaje y vuelven. La verdad es que yo lo que espero es que acá las personas que representen a la región de Valparaíso, más allá de mí mismo, vivan en Viña del Mar, en Valparaíso, en San Antonio, en los lugares que representamos. Yo la verdad es que usted sabe que soy viñamarino, no voy a esconder eso, soy del Everton, sigo siempre viñamarino, pero he logrado también tener una situación en Valparaíso como mi segunda comuna, he estado recorriendo, y bueno, Concón, usted sabe, hemos hecho un trabajo ahí. Yo viví en Concón un momento, y Freddy es un gran amigo, que él accedió, me dijo, Tomás, estamos ahí como usted mismo lo estaba, don Sandro, disponible para la campaña. Y le dije, Freddy, tú lideraste una campaña titánica a ganar con, ¿me puedes ayudar con esa experiencia? Y me dijo, ningún problema. Qué buena. Así que estamos ahí en un equipo donde está usted, donde está el Freddy, donde estamos la Paula Mestiga en San Antonio. Tenemos un equipo muy bonito y que todos nos queremos, y eso es lo más importante de avanzar hacia conseguir la reelección. Y además, esa reelección no es solo algo vacío, es conseguir los anhelos de los vecinos de Viña del Mar, de Valparaíso, de Casablanca, de Concón, que trabajamos todos los días. Señoras y señores, Tomás de Rementería, candidato a diputado, conversando como conversa conmigo todas las semanas y lo ha hecho durante todos sus años de diputado. Ahora está en un pequeño paréntesis, un ciclo como senador por circunstancias de la vida, pero va a la reelección como diputado en noviembre próximo. Estuvo, y le pregunté yo sobre estos videos maravillosos recorriendo sectores clásicos como la Lord Cochrane, la Dipreca, otros sectores en Recreo, y se viene Santa Inés también. Qué clásico Santa Inés para el viñamarino, senador. Bueno, usted sabe, estuvimos en el cementerio Santa Inés ayer junto al sindicato de los trabajadores del cementerio Santa Inés, y para mí fue muy muy especial. Usted sabe, yo lo conté ahí, pues, mi abuelita es. Mi abuelito están ahí en el cementerio de Santinés. Y además Santinés, como barrio, es el barrio de mi familia materna de toda la vida. Yo me tiraba, yo le contaba a don Sandra, yo me tiraba por 24 Norte para abajo en chancha. Cuando era chico me tiraba con chancha, mi tío Ronan. Y estaba ahí, iba a comprar pan a la cara, y conozco perfectamente el barrio. ¿Le quedaba familia muchas, en Santinés? Todavía, pues mi tía Francisca, que es la matrona histórica de todo Santinés, el consultorio de Santa Julia. Qué bien. Vive ahí, mi prima vive ahí. Tengo mucha familia, la Julita, una tía que está ahí en 23 Norte. Entonces tenemos una familia bien, bien fecunda en Santinés, y seguimos. De hecho, hoy día, ayer cuando estuvimos, sí. Le dije a los chiquillos, vamos a saludar a mi tía antes que... Pasó. Vamos a ver a mi tía Francisca, que es la matrona histórica del consultorio de Santa Julia, además. Ya, ya. Mi tía Francisca Venegas, y que se conoce a todo el mundo. Entonces estuvimos ahí fuimos a saludarla, y la verdad es que yo en Santinés tengo una situación especial conmigo mismo, con mi mamá, con la historia, mis abuelos que están ahí en el cementerio. Mira, compré pan a la cara y jugué muchas veces en la cancha del bosque. Qué bien. Oye, se viene dos cosas. Lo primero, el diputado Tomás va, el senador diputado va a la reelección como diputado en noviembre próximo. Con él estoy conversando, como converso todos los jueves, he conversado hace muchos años, la verdad, las cosas. Y además ahora vamos a estar los martes. ¿Va a estar los martes también? ¿A qué hora vamos a estar los martes? Está viendo el horario, ¿no? Misma hora. Ah, ya, los martes también. Martes y jueves conversando con mi gran amigo. Me invitaron a la radio y yo dije, pero con don Sandro siempre. Bueno. No me dejen sin don Sandro, dije. No, pero por el contrario, para mí un placer. Pues, un placer. Tomás de Rementería, candidato a la reelección como diputado. Dos temas. Usted habla de la matrona de Santa Inés. Su señora es matrona, su actual pareja, la señora Cariola. Disculpe que le toque este tema. No, ningún problema, don Sandro. Usted sabe. Estuvimos juntos ahí en Santa Inés. Lo acompaña para todos lados. Y ella dijo, porque ella presentó un proyecto de ley por el tema de los trabajadores de cementerio a nivel nacional. Y a mí los trabajadores del cementerio me pidieron que estuviese don Tomás de Rementería, usted que lo conoce, parte de su equipo, don Sandro, puede traer a la señora Carol Cariola. Pero claro, le dije yo, sin ningún problema. Y ella ayer, oiga, lo abrazaba, usted, ¿no? Tremendo, ¿no? Qué bonita pareja. Y ella es parte también de sacar adelante el cementerio y de los trabajadores cuidarlos, pues, como patrimonio. No, pusimos un paseo muy lindo para el cementerio, estuvimos viendo la parte de los nichos, la parte de la enterrada en tierra, la parte donde hicieron como un pequeño jardín, y la verdad es que sacan adelante el tema pulso, porque no tienen recursos. Me decía ahí un trabajador, me decía, yo me compré esta máquina, me mostraba la máquina que corta los árboles, yo me compré esta máquina porque la verdad es que no, No, el municipio no responde y la verdad es que ahí estamos empujando. Don Sandro fue el primero, don Sandro Pueblo, nuestro concejal de Viña del Mar, el primero que nos dijo, vamos a ver el cementerio de Santa Inés, porque uno va al cementerio. De hecho, me encontré a unos amigos que están ahí en un funeral Sí, está justo. y me decían, qué bonito este cementerio. Y yo decía, pero puede ser como la Recoleta, puede ser como el cementerio general, es uno de los cementerios más lindos de Chile. Tiene su historia. Ahí está el presidente Allende, y la verdad es que hay que hacer un esfuerzo, porque la verdad está los trabajadores sacando a pulso el cementerio, y aprovechamos de mandar los saludos. Y además de eso, me demuestra el trabajo que tiene el concejal Sandro Puebla, que recorre todo Viña, impresionante. Gracias, don Tomás de Rementería. ¿Escuchó al señor de la que conducía el vehículo de la funeraria? Don Sandro me Sí. dijo, mire, la falta de respeto para los deudos. No pueden subir los carros funerarios porque después de la lluvia, usted vio, están pidiendo una máquina El para que. camino, y es una máquina municipal, pero en un recinto municipal. Es casi el absurdo. Qué fuerte, oiga. Qué fuerte. Y me gustó mucho cuando su actual pareja, la madre de su hijo, dice, vamos a ver el tema como patrimonio, para ver si podemos ayudar al cementerio Santa Inés, porque los parques están vendiendo más, pues, ¿me entiende? Y el cementerio tiene para dónde crecer, pero lamentablemente no hay inversión, pues. Sí, pues nosotros, usted sabe que yo estoy en otra radio respondiendo dudas jurídicas y me Ya. llegan muchas dudas de los problemas que tienen los cementerios parques, Me imagino. que tienen unas violaciones a la protección del consumidor graves. O sea, uno compra un nicho, después para venderlo tiene que pagar de nuevo, es un problema. Y acá tenemos un cementerio municipal, del municipio de Viña del Mar, donde además le genera recursos al municipio, pero no les llega ni uno del municipio. Y tiene un total abandono. Y la verdad es que si usted me está escuchando y tiene el sábado, vaya a darse una vuelta al cementerio de Santa Inés. Es realmente un lujo arquitectónico, una vista espectacular a la bahía de Viña del Mar. Y los trabajadores hacen un esfuerzo significativo. Yo les decía, esto puede ser como la Recoleta, como el cementerio general de Santiago, que generan recorridos turísticos, historia. Ahí está, estamos recorriendo ahí cuando Sandro vimos el hermoso mausoleo que tienen los exjugadores del Everton, con nuestros colores oro y cielo ahí, donde está una serie de jugadores históricos que están ahí, como Mito don Sergio Martínez lo vio, ¿no? Escudero, sí, pues el Chicomito Martínez, hay una serie de jugadores históricos que están ahí enterrados en ese mausoleo de los exjugadores, pero ya nuestro amigo Hermanito Zúñiga, que ha hecho el esfuerzo para que tenga eso de los exjugadores del Everton. Y la verdad es que el cementerio de Santa Inés es parte de la historia de Viña del Mar. Y la verdad es que me da mucha pena que el municipio no haga un esfuerzo para decir, bueno, juguémonos porque esté arreglado. Tomás de Rementería, señoras y señores. Va a la reelección como diputado. Don Tomás de Rementería. Don Tomás de Rementería. Oiga, qué bueno que me acordé. No puedo dejarlo pasar. Roberto, que trabaja en aplicación en Uber aquí en Valparaíso, dele las gracias a don Tomás. Estaba grabando un video él por el tema de los rayados. Yo lo saludé. No, no sabe quién soy, pero yo lo escucho a través de la radio Carnaval. Lo que sucede, le dije yo, don Roberto. Él trabaja en Uber, se lo encontró aquí en Valparaíso, lo saludó cuando usted estaba grabando el video por este tema de los rayados y apareció en varias redes sociales. Lo felicito a Tomás de Rementería, don Sandro Puebla. Dígale, por favor, ¿presentó un proyecto, don Tomás de Rementería? Tenemos un proyecto presentado, don Sandro, porque ¿sabe qué? ¿Eh? Yo paseo, yo, usted sabe que yo solo, no solo trabajo en Valparaíso, voy a comprar, paseo, siempre estoy ahí caminando, y la verdad es que veía y decía, pucha, que está feo los rayados. Porque Sí, una sí. cosa es el graffiti Sí. autorizado, un buen mural bonito que hay edificios que tienen, pero decía, ¿por qué tienen que marcar con nombre nuestra ciudad? ¿Por qué tienen ese deseo? Y dije, ya, pues vamos a analizar el tema. Estoy con el Nico, que usted lo conoce, nuestro Sí, abogado de la abogado, oficina, abogado. presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Andrés Bello. Y estoy ahí, Nico, ¿qué hacemos para solucionar ese tema? Y dije, hagamos un proyecto de ley. Y pusimos un proyecto de ley y todos me dicen, no, pero todos han hecho proyecto de ley aumentando pena. No, pues nosotros no solo aumentamos pena. ponemos cosas realmente, el que raya y es pillado, para llegar a una salida alternativa, 200 horas de trabajo comunitario como mínima, que limpie la ciudad que rayó, que ensució, porque Valparaíso, Viña del Mar, todas las ciudades merecen respeto. Y entonces pusimos eso. Además, pusimos algo que me decía, pucha, que nadie denuncie. Yo decía, viejo, ¿por qué no agarramos que si van a pagar una multa, que el que denuncie se quede con el 30% de la multa? Qué bueno. Entonces, si usted denuncia a alguien rayando, saca una foto y esa persona es pillada, se va a quedar con el 30% de la multa en su bolsa. Incentivar, qué bien, tema ciudadano, señora Cicia. Oiga, ayer con megáfono en mano, ¿eh? Tengo varios temas que comentar, pero me están pidiendo la hora acá. ¿Estamos listos? Tenemos muchísimos temas. Tengo el megáfono en mano, usted sabe, don Sandro, con nuestras amigas de la Projungi, de las manipuladoras de alimentos, tres comités de vivienda. Lo aprovecho de mencionar antes de que terminemos. Adelante, el comité de Santa María de Recreo, el comité de Vivir con Dignidad, el comité de Víctor Jara, de las manipuladoras de alimentos. Pucha, que el Servio no les cambie las condiciones. Oye, tienen un proyecto tan lindo en Peñaca Alto, que hemos estado trabajando, hemos estado en la asamblea, les compró el terreno, pero les cambian y les atrasan, y hay gente adulto mayor. ¿Qué pasó de parte del Servio, don Tomás de Rementería, senador, diputado? Les dijeron, vamos a hacer un concurso, y eso atrasa un año su vivienda. Ya, pero y tenían otro compromiso antes, ¿no? Sí, pues tenían un compromiso hecho, estaban trabajando, tienen ya el diseño hecho, y dicen, no, es que vamos a tener que elegir una constructora. Y yo les decía, pero si ya lo tienen, están trabajando hace tanto tiempo con una que le hizo el diseño, les tiene sus casas. Y bueno, ahí aprovecho de saludar que además ayer era el Congreso Nacional de las Manipuladoras de Alimentos, que además presentamos una ley que protege a las manipuladoras de alimentos, pero estuvimos ahí en la calle con la Yare, con la Vianet, con todas las manipuladoras de alimentos, ahí movilizándonos, porque pucha que pega bonitas en las manipuladoras de alimentos, que le dan comida a nuestros niños todos los días. Hay un niño que come bien, yo le digo a usted, que come bien, a usted que está manejando su colectivo, que está en su Uber, que está en su trabajo. Hay un niño que come bien por una manipuladora de alimentos. Su hijo está comiendo hoy día, le están preparando su almuerzo para que coma bien por una manipuladora de alimentos. Y presentamos una ley que reconoce el trabajo de las manipuladoras de alimentos, su enfermedad profesional y todo eso. Así que la verdad, y justo antes, que muy bonito, estuve movilizándome con ellas por su tema de la vivienda, porque obviamente ahora hay programas especiales de vivienda para sindicatos, pero qué bonito que es las manipuladoras de alimentos, que son un trabajo tan lindo y tan poco reconocido, que tengan su vivienda. Así que yo me llamo al Servio que recapacite, que las manipuladoras que están hoy día, en este momento, ahí moviendo papas, sacos, zanahorias, para hacer malabares con los que le pasan a empresas para que sus niños coman bien, tengan su vivienda. Don Tomás de Rementería, se lo voy a preguntar al aire. Mi amigo Franklin Burgo, con el cual yo trabajo, del Poblacional 89, Sandrito, pues, usted que trabaja con el senador Tomás de Rementería, ¿me puede dar el contacto? Necesita conversar con usted, don Franklin. Todo lo que necesite, don Franklin. Usted se lo da y sea amigo suyo, don Sandro, mi concejal de Viña del Mar, la voz de Viña, es amigo mío. Genial. Pues. Se lo envío de inmediato, don Franklin. Son amigos míos. Quieren juntarse con usted, don Tomás de Rementería. Son amigos míos. Del Poblacional 89 en Santa Julia. ¿Ah? Y ahí vamos a colocar un cartel. Es un cartel gigante en el negocio que tiene mi amigo Franklin, de Tomás. Y lo último, el sábado en la mañana vamos a estar en algo para hablar de gestiones con los amigos, los glorianos, el Gloria Navales. Bien. Inaugura la cancha chica que pusieron su pasto sintético. ¿Se recuerda cuando empezamos a trabajar eso en conjunto? Sí, pues, era un peladero. Sí, pues, los cabros chicos le daban la corriente botado en el poste. ¿Ah? Sí, pues votado, y ahora la verdad es que me mandaron una foto y ahí da ganas de ser autoridad, porque ahí van a estar los vecinos de Glorias Navales, así que a la Gaby Díaz, a todos los dirigentes de Glorias Navales, que además tienen su sueño de ser equipo de tercera división y que estamos apoyándolo en eso. Felicitaciones. Vamos a tener ahí algo hermoso. Don Tomás, el primer concejal en llegar ahí, tengo fotografías, videos, fue Sandrito Puebla, quien le habla, disculpe, del ego que tengo, pero me siento muy bien porque yo llevé a Tomás. No es ego, Sandro. Porque es trabajo bien hecho y usted es el concejal que está presente en el barrio que lo llaman, llega y me llama a mí, me lleva, así que tenemos ahí una dupla, don Sandro Puebla, don Tomás de Rementería, Viña Marino, a toda prueba. Puedes mandar a la pausa porque se viene Juanito Guerrero. Muchos saludos a mi amigo Juanito Guerrero, estuvimos con Manolo en el comando, así que faltó ahí, estuvimos con Juanito, estaba Felipe, le faltaron la... Me espera en la línea pausa. Y nos vamos a la... Esperen la línea ahí, pero mande antes a la pausa, don Tomás. Nos vamos a nuestros comerciales y muchos saludos, que disfruten este jueves y ojalá salga el sol en un ratito más a todos los amigos de la Carnaval.